Bienvenidos a nuestro programa MP Radio en línea. Les saluda Rosemary González. Y Maday Landaverde del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra edición especial del programa MP Radio en línea, la cual transmitimos utilizando herramientas tecnológicas que nos permiten conectarnos a nivel nacional e informarles sobre el trabajo que desde el Ministerio Público a través de sus diferentes fiscalías, áreas administrativas, unidades y direcciones, continuamos realizando durante esta cuarentena del COVID-19, que tenemos no solo en Guatemala, sino a nivel mundial y que nos ha obligado al aislamiento social, pero también a trabajar desde casa. El Ministerio Público no ha dejado de trabajar durante el estado de calamidad decretado por el Gobierno de Guatemala. Una de sus aliadas para seguir brindando el servicio a la población durante esta cuarentena ha sido la tecnología, utilizada como herramienta para llevar justicia a víctimas de delito, pero también como medida de prevención para evitar contagios y promover el distanciamiento físico. En nuestro programa de hoy abordaremos cómo se desarrolló la primera audiencia judicial con la modalidad virtual desde la sede central del Ministerio Público por medio de una interconexión por videoconferencia. Para conocer detalles acerca de esta modalidad para continuar con la labor fiscal de la institución, tenemos como invitado al licenciado Maynor Pinto, fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Licenciado Pinto, gracias por acompañarnos a nuestro programa MP Radio en línea. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a todas y todos los que nos escuchan. No cabe duda que el Ministerio Público va a la vanguardia de la tecnología. A casi 2 meses de la implementación del estado de calamidad tenemos algo novedoso, o quizá más que novedoso, muy importante que contarle a la población y usuarios de la institución, y es que la fiscalía que usted tiene a su cargo, licenciado, desarrolló la primera audiencia judicial unilateral por videoconferencia con el juzgado especializado de trata de personas, y que se realizó con el apoyo del sistema informático integrado del Ministerio Público SICOM y la coordinación de abogados sin Fronteras Canadá. Antes de ofrecer detalles de esta peculiar audiencia, recordemos a nuestros usuarios y oyentes cuál es la función de la Fiscalía contra la Trata de Personas y cómo está conformada, licenciado Pinto, por favor. Claro que sí. La Fiscalía contra la Trata de Personas, tal y como establece su ley orgánica del Ministerio Público, es una fiscalía de sección que se encuentra especializada en la persecución penal de todos aquellos delitos contemplados en la ley como delito de trata de personas y delitos conexos, así también de aquellos delitos que son para la preparación y desarrollo de la criminalidad organizada, la cual contempla el decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta fiscalía tiene esa especialización, y no solamente porque perseguimos delitos de orden común, sino también delitos de delincuencia organizada, y sin olvidar también el tratamiento, la protección de la víctima, que esto es muy importante para nosotros. Gracias, licenciado. La Fiscalía y sus unidades tienen una gran responsabilidad, pues hablamos de temas de trata de personas, pornografía infantil, entre otros. Pero ahora que ya tenemos un poco claro cuál es la función de esta Fiscalía, coméntenos sobre esta audiencia judicial que se realizó por medio de una interconexión por videoconferencia. Claro que sí, el Ministerio Público, dado la actualidad que se encuentra a nivel mundial sobre el tema del distanciamiento social, el mensaje que todos nosotros hemos estado enviando constantemente para que las personas se queden en casa, para el Ministerio Público, pues es bien importante que la población tome en consideración este tema muy que va para protegerlos prácticamente de el contagio, que esto pues prácticamente lo que hace es evitar de que las personas se contagien. Más sin embargo, el Ministerio Público no puede dejar de laborar. Es decir, nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio esencial, que es el acceso a la justicia. Y precisamente la labor del Ministerio Público debe de continuar. Y precisamente esto nos llevó a nosotros la idea de poder realizar una innovación para que este trabajo que la Fiscalía contra la Trata de Personas desarrolla día a día, pues no se quede parado. Y en algún dado momento, las audiencias que son realizadas de manera judicial ante el órgano jurisdiccional, pues han venido mermando conforme el estado de que estamos el día de hoy por la pandemia, del coronavirus, y precisamente esto nos llevó a pensar en una de las formas, ideas para poder continuar con el trabajo que el Ministerio Público desarrolla y al mismo tiempo poder evitar todo contacto y promover el distanciamiento social. El hecho de que los fiscales se constituyan a las judicaturas, pues puede ser de que, a pesar de que puedan tomar las medidas necesarias, pues puede ser de que exista pues un contagio en ese sentido. Estamos hablando de muchas personas concentradas en un mismo lugar, y precisamente esto nos llevó a la idea de coordinar con el organismo judicial que nos faltó como uno de los entes que propició precisamente esta idea para poder desarrollar la actividad a través de la videoconferencia de las audiencias judiciales unilaterales. Esto fue una idea que se desarrolló hace aproximadamente unas 3 semanas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, presentó la iniciativa ante una reunión que se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dirigida por la doctora Delia Dávila, y precisamente ante esa reunión promovida por Abogados Sin Fronteras Canadá, pues se llegó a varios acuerdos necesarios para poder desarrollar esta actividad. La semana pasada tuvimos a bien poder reunirnos para poder coordinar precisamente todas estas acciones que van encaminadas a continuar con el trabajo del Ministerio Público y respetar el distanciamiento social. Es así como se presenta un proyecto por parte del Ministerio Público. La magistrada Delia Dávila, pues después de la coordinación, pues hacemos los contactos necesarios para poder desarrollar esos enlaces y esa conectividad. El día, pues precisamente el día martes, se realizó las pruebas a partir de las 9 de la mañana entre el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra la Trata de Personas, y el organismo judicial a través de su juzgado jurisdiccional especializado de trata de personas. De esa cuenta, a través de estos enlaces, tuvimos el apoyo, el gran apoyo del sistema informático del Ministerio Público, dirigido por el ingeniero Santizo, quienes nos apoyaron precisamente en la conexión con el organismo judicial. Es así como a partir de las 11 de la mañana queda estos enlaces directos, utilizando la tecnología para poder, a través de las videoconferencias, solicitar todas aquellas diligencias urgentes necesarias para hacer la investigación efectiva. Siendo que a las 2 de la tarde, pues se desarrolla la primera audiencia. El día martes se desarrolló la primera audiencia, y la audiencia pues fue gracias a la intervención de las instituciones que conformamos el sistema de justicia, aparte de Abogados Sin Fronteras de Canadá, que nos estuvo apoyando bastante en este tema. Y precisamente pues las audiencias a partir de ese entonces pues ya se han estado programando para poder desarrollar más, pero quisiera pues poner en énfasis la necesidad que hubo, y obviamente el resultado de esa necesidad nos llevó a crear estos enlaces directos y utilizando la tecnología para poder desarrollar estas audiencias muy importantes. Sí, precisamente eso le iba a resaltar, que una audiencia muy importante, pero detrás de la audiencia que se llevó en silla el martes, hablamos de toda una coordinación, o sea, se involucró mucho el personal de ambas instituciones, tanto del Ministerio Público como del organismo judicial, jueces, los fiscales. La verdad es que es un paso muy importante para el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Usted hablaba algo muy importante, licenciado, fueron varias horas. Cuéntenos, usted hablaba que desde las 11 de la mañana, partiendo de esa hora, ¿en cuánto tiempo desarrollaron todas las diligencias? Y luego a las 2 de la tarde que empezó la audiencia, ¿cuánto tiempo llevó? Y si nos puede hablar un poco también de cuál fue el caso específico que ustedes llevaron a esta audiencia virtual. Hey, déjeme decirle también que no solamente, y se me olvidaba, una unidad muy importante que se involucró bastante sobre este tema, y que fue el sistema de protección infantil en línea. Como todos ustedes saben, pues el sistema de protección infantil en línea es un sistema, es una unidad que se encuentra dentro de la Fiscalía contra la Trata de Personas y que nos ayuda en forma técnica para poder hacer la investigación de todos aquellos delitos que se utilizan y que utilizan el ciberespacio para poder cometer dichos flagelos. Y es así como el personal también de SPI fue el que realizó esta conexión directa con el apoyo del SICOM, también del Ministerio Público, y aproximadamente estuvimos 2 horas haciendo la conectividad. Obviamente, cuando se inicia a realizar estos enlaces con otras instituciones, pues existe pues esa prueba y error, ¿verdad? Para poder alcanzar el objetivo que obviamente después de 2 horas se realizó este mismo, ¿verdad? Logramos poder interlazar estas 2 instituciones a través de enlaces directos con IPs públicas, y precisamente esto fue lo que nos dio a nosotros como resultado que a las 2 de la tarde pudiéramos tener listo la primera audiencia unilateral judicial. Y precisamente, si me permite contarle, esta audiencia fue una audiencia específicamente de la unidad contra la venta de personas y las adopciones irregulares. La Fiscalía contra la Trata de Personas está conformada por varias unidades que se especializan en modalidades de la trata de personas. La trata de personas, en sí, el contexto de la trata es la explotación de un ser humano. Y puede ser 14 modalidades y 14 formas que un ser humano puede ser explotado. Y es así como la Fiscalía se organiza a través de estas unidades. La Unidad contra la Venta de Personas y Adopciones Irregulares, que fue la que se desarrolló la primera audiencia virtual unilateral. Y así también existen otras unidades como la Unidad contra la Pornografía Infantil, que ve todos los temas de abuso sexual infantil en línea, la Unidad contra la Explotación Sexual y la Unidad contra la Explotación Laboral. Estas unidades pues desarrollan la investigación especializada en la modalidad, pero específicamente la audiencia que se desarrolló el día martes a las 2 de la tarde pues fue específicamente por un caso de adopciones irregulares. Como recordarán, la semana pasada, la Fiscalía contra la Trata de Personas inició a operativizar, ¿verdad?, todos aquellos casos de urgencia en donde no se permitía la dilación, ¿verdad?, de no realizar la operativización de estos casos, toda vez de que es necesario dar un resultado y una salida legal a los casos y a las denuncias que presenta la población. La necesidad de poder proteger a nuestros fiscales era tan necesaria que efectivamente, pues bajo las instrucciones de la señora fiscal general, se ha dotado de los insumos necesarios a los fiscales para que puedan protegerse de esta pandemia del COVID-19. Y es así como se les ha entregado los insumos como mascarillas, como guantes, inclusive trajes en las cuales pues no permite poder tener ese contacto directo del virus con las ropas o todo el cuerpo del fiscal. Y es así como logramos realizar algún protocolo en donde se pudo desarrollar de manera eficiente, eficaz, ¿verdad?, el operativo en donde se realizó la captura prácticamente de esta persona. Es así como al momento de capturar a esta persona, pues obviamente el Ministerio Público tiene que realizar todas las diligencias necesarias para poder probar su plataforma fáctica. Y dentro de estas diligencias se necesitan realizar diligencias con autorización judicial, y estas autorizaciones judiciales devienen de la necesidad de poder realizar una audiencia ante el juez competente y que el juez, como un juez de garantías, resuelva, ¿verdad?, la petición del Ministerio Público para continuar con las diligencias. Es así como la necesidad de poder realizar estas audiencias virtuales nos llegaron a tener como resultado la audiencia del día martes a las 2 de la tarde. Y en el caso específico, que es un caso de adopciones irregulares, en donde la persona que está vinculada al delito por el delito de trata de personas, en este caso, tenemos prácticamente que demostrar esa plataforma fáctica y tenemos que investigar, solicitar, por ejemplo, en estos casos y en el caso muy específico, diligencias de anticipo de prueba para poder realizar extracción de muestras de sangre para análisis de ADN. Que esta fue una de las razones que motivaron para poder realizar esta audiencia a nivel virtual. Y es así como a través de la fundamentación que realizó el fiscal en ese momento, pues se logró de que la señora juez convenciera de la necesidad de realizar la audiencia y efectivamente a través de la videoconferencia la señora juez autoriza esta diligencia. Además se solicitaron otras diligencias con autorizaciones judiciales. Como ustedes pueden ver, estas audiencias unilaterales son muy necesarias dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público porque son, es la idea de esto es averiguar la verdad, los hechos históricos que dieron origen a la investigación que realiza la Fiscalía. Y precisamente la audiencia del día martes dio como resultado precisamente continuar con las diligencias necesarias para aprobar nuestra plataforma fáctica. Sí, todo un trabajo integral, ¿verdad, licenciado? Hablamos de varias unidades que forman parte de la Fiscalía y que cada una, pues, con su particular forma de gestionar y de trabajar, pues, siempre con un mismo fin, un mismo objetivo, pues, en este caso, celebrar la audiencia que se llevó a cabo el día martes, ¿verdad? Pero quizás, licenciado, para que quienes nos están escuchando tengan una idea más o menos de cómo se veía este escenario. O sea, quizás si les podemos explicar un poco quiénes estaban en la oficina del Ministerio Público, quiénes estaban detrás de la pantalla por medio de la cual ustedes se comunicaron para poder celebrar esta audiencia. Describamos un poco acerca cómo era ese escenario en ese momento. Claro. El equipo, bueno, es necesario determinar primero la necesidad de tener un equipo de videoconferencia. Obviamente estos equipos de videoconferencia tienen que tener los dos extremos, tanto el Ministerio Público como el organismo judicial. Para el efecto, pues, obtuvo un equipo de videoconferencias que fue dotado por parte del SICOM, del Ministerio Público, es decir, el Sistema Informático del Ministerio Público, y es así como nosotros iniciamos a realizar la conexión. Este equipo es dotado de una pantalla de 55 pulgadas aproximadamente para poder tener la visión tanto de la persona que se encuentra de este extremo como la persona que se encuentra en el extremo contrario. Y así también un aparato que sirve como un lente para poder visualizar a la persona que se encuentra en ese momento realizando la diligencia. Así también como un equipo receptor, ¿verdad? Y emisor que manda la señal precisamente a través de fibra óptica hacia la contraparte, es decir, hacia el organismo judicial, ¿sí? Y así también, pues, todo un equipo de micrófonos ambientales. Estos micrófonos ambientales, pues, reciben son muy sensibles al momento de obtener el sonido y poderlo transmitir de la mejor manera hacia el receptor. Como destinatario, pues era necesario también tener este equipo y obviamente fue proporcionado por parte del SICOM. Además de esto, pues en la contraparte también tiene que tener el mismo equipo, ¿ya? Y el sistema utilizado es a través de las fibras ópticas que se utilizan utilizando IPs públicas. Y en este caso las IPs públicas son protocolos de identificación que se utilizan para poder identificar en dónde se va a enviar la información, ¿verdad? Vía óptica y cómo se va a recibir la información a través del destinatario. Y es así como pudimos nosotros poder obtener los equipos, ¿verdad? Poder obtener los enlaces, poder tener las IPs públicas y precisamente esos fueron los enlaces. Dentro del Ministerio Público se adaptó de forma temporal porque estamos tratando de ubicar un lugar específico para poder desarrollar estas audiencias, pero dentro del sistema de protección infantil en línea se adaptó un lugar para que pudiera estar el fiscal, ¿verdad? Realizando las gestiones a través de videoconferencias. Y estas gestiones, en principio, se tiene que haber una preparación previa con el juez para que primero gestionemos la audiencia, le remitamos, ¿verdad?, vía electrónica todos los documentos que sirvan de soporte para poder fundamentar la petición del Ministerio Público y posteriormente se señala la audiencia y fija la audiencia día y hora para que nos podamos conectar y enlazar al mismo tiempo y podamos desarrollar la audiencia de forma virtual. Así fue como funcionó. Aproximadamente la audiencia duró como una media hora, aproximadamente. Recordemos que también es la primera audiencia. Se tuvo que desarrollar los protocolos técnicos y jurídicos también. Recordemos también de que para la utilización de esta herramienta se pudo constatar de que el Ministerio Público, a través de un convenio interinstitucional con el organismo judicial, con gobernación, inclusive la institución como el INACIF, acordaron utilizar estos medios electrónicos necesarios para poder desarrollar audiencias judiciales. Y precisamente esto, ¿verdad?, fue convalidado también por la Defensa Pública Penal. Y de esa manera es que el fundamento legal para poder desarrollar esto se dio a través de este acuerdo, de este convenio. El Código Procesal Penal también permite realizar todas aquellas audiencias a través de videoconferencias o audiencias virtuales. Por lo tanto, el tema técnico para poder enlazar y el tema jurídico fueron debidamente fundamentados. Sí, definitivamente, como hablábamos al inicio de este programa, la tecnología se está convirtiendo en una aliada estratégica del Ministerio Público para poder llevar justicia a víctimas de delito, ¿verdad, licenciado? Claro, y debemos de recordar también que no solamente es la implementación de estas actividades virtuales, sino que también tiene que tener un carácter de fundamentación jurídica, porque al final de cabo, el debido proceso debe de prevalecer antes que nada. Recordemos, el artículo 5 del Código Procesal Penal establece cuál es el fin del proceso penal, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que se logra, la averiguación de la verdad, la averiguación de un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que funciona el sistema judicial y el tema de la videoconferencia viene prácticamente a desarrollarse en un tiempo en donde necesitamos realizar ese distanciamiento social, acatar estas normas de salud, porque si no podemos realizar este tema, pues obviamente como fiscales, como operadores de justicia, pues podemos ser también tendientes a podernos infectar de esta enfermedad. No queremos eso, ¿verdad? Pero tampoco queremos parar la investigación, paralizar la investigación, no puede hacer eso. La población necesita una respuesta inmediata. Muchísimas gracias, licenciado Pinto. Bueno, bien, usted decía de que es la primera audiencia que se realiza con esta modalidad y tampoco será la última. Entonces, si nos puede contar un poco acerca si ya tienen programadas algunas otras o están gestionando otras audiencias para celebrarse en las próximas semanas. Bueno, yo dentro de la Fiscalía contra la Trata de Personas, pues es la primera audiencia que realizamos. De igual manera, no he escuchado si otras fiscalías lo han hecho de la misma manera, pero espero que lo realicen, dado de que la persecución penal no puede ser paralizada. Entendemos también que los fiscales, al ver esta situación, le digo, después de que se dio la noticia de la realización de esta audiencia a través de videoconferencia, hubieron varios fiscales que se comunicaron conmigo para preguntarme cómo es que se desarrollaba este tipo de actividad. Además, también fiscales de la Fiscalía contra la Trata de Personas de diferentes unidades, a partir del día siguiente, es decir, del miércoles pasado, pues ya están gestionando sus audiencias unilaterales de forma virtual. Y esta gestión ha sido gracias a la coordinación que hemos tenido con la señora jueza de primera instancia penal de delitos especializados en trata de personas. Y sobre este tema, pues ya estamos agendando varias audiencias unilaterales, dentro de las cuales pues son audiencias unilaterales de la Unidad contra la Explotación Sexual, audiencias unilaterales virtuales de la Unidad contra la Pornografía Infantil y la unidad también de la Unidad contra la Explotación Laboral. que ya están haciendo las gestiones necesarias y ya se están haciendo las coordinaciones para poder desarrollarlo de la misma manera. Bien, licenciado, muchas gracias. Y bien, como usted decía, pues la justicia no puede parar, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, pero siempre en ese sentido, ¿han tenido ustedes que reprogramar algunas otras audiencias que no han podido celebrar y de qué delitos estaríamos hablando en los casos? Vea, no hemos cancelado las audiencias, es decir, los juzgados especializados tienen la sensibilidad de poder realizar este tipo de audiencias, porque detrás de un caso se encuentra una persona que pueda estar detenida y otra persona que exige justicia, y por lo tanto las audiencias se han realizado. Se han tomado otras medidas, como las medidas del distanciamiento social dentro de la judicatura, ¿verdad? Espacios en donde existe más de 2 metros de distancia entre cada sujeto procesal, y asimismo se han puesto algunas pantallas que dividen al juez o a la judicatura con los sujetos procesales. Esto es el caso, por ejemplo, del juzgado de primera instancia penal especializada de trata de personas con sede en Quetzaltenango. Ahí se están realizando las audiencias unilaterales aún, que esperamos que para la próxima semana podamos ya implementar las audiencias virtuales en la región de Occidente, pero actualmente se está desarrollando a través de esas medidas sanitarias necesarias. Aparte del juzgado de primera instancia penal de especializado de trata de personas aquí de Guatemala, también está tomando sus medidas. Ese distanciamiento social, pantallas que sirven para poder distanciar a los sujetos procesales también, la utilización de mascarillas, cascos de esos cascos que sirven para poder distanciar también a la persona, que no le caigan algunos fluidos corporales. También se ha estado utilizando el gel, es decir, todos estos insumos que están siendo realizados por la judicatura y tomado en cuenta también por parte del Ministerio Público al darle los insumos al litigante, al fiscal litigante. No se ha parado las audiencias, a pesar de que las audiencias que no son unilaterales, como las de etapa intermedia, en donde todos los sujetos procesales deben de estar, todavía se siguen haciendo de la misma manera. Se está trabajando actualmente junto con el organismo judicial, específicamente con Cámara Penal, para poder ya implementar. Ya dimos el primer paso con las audiencias unilaterales. Queremos dar el siguiente paso ahora con todas aquellas audiencias que son necesarias la presencia de los sujetos procesales, que ahora deben de ser de forma virtual. Pero eso es necesario que estas instituciones, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, como la Defensa Pública Penal, que puedan tener ese acceso virtual y todas aquellas conexiones e instalaciones que puedan realizar para poder tener esa conectividad de forma efectiva, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente paso que tenemos que hacer. También realizar las audiencias virtuales cuando existe la mayoría de sujetos procesales involucrados dentro de esa audiencia. Pero las audiencias no han parado, ¿sí? Las audiencias de etapa intermedia todavía se siguen generando, se siguen desarrollando. Las etapas en donde se solicita revisión de medida de coerción personal o reformas del auto de procesamiento se siguen dando, inclusive primeras declaraciones, cuando las personas son aprehendidas y puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente. Muy bien, Lick, y es que el uso de la tecnología desde hace ratos pues ha venido en aumento, y durante el confinamiento por el COVID-19, pues aún más. El uso de las redes sociales, que nos facilita compartir parte de nuestra vida, mantenernos informados, comunicarnos, hacer compras y hasta conseguir oportunidades laborales. A pesar de todas sus ventajas, estas no están libres de peligros, principalmente para los más vulnerables, la niñez y adolescencia, que en la actualidad tiene libre acceso y muy poco control por parte de los padres o familiares. La Fiscalía contra la Trata de Personas cuenta con una unidad contra la pornografía infantil. Cuéntanos acerca de las investigaciones que realiza esta unidad. ¿Cuáles son los delitos o cuáles son las formas que ustedes han identificado que los delincuentes utilizan para acechar a los menores de edad. Ok, claro que sí. La pornografía infantil es uno de los peores delitos que se contempla dentro del abuso sexual infantil en línea, y es que estamos hablando de la exposición de un niño, niña, adolescente en materiales pornográficos de menores de edad, es decir, la exposición de sus genitales, la exposición de su cuerpo, ¿verdad? Que esto, luego de haber sido expuestos y tomados y capturados estas imágenes a través de fotografía o a través de video, pues son expuestos a través del internet, del ciberespacio. Es anteriormente, no, y no podemos decir de que la pornografía infantil actualmente con la tecnología se ha vuelto más constante. Pornografía infantil ha existido durante todo este tiempo. Inclusive podemos decir que antes de que existiera la tecnología que actualmente estamos teniendo. Si nos regresamos prácticamente a los años 50, a los años 60, pues la pornografía infantil existía, solamente de que la distribución o la difusión era totalmente distinta, ¿sí? ¿Por qué distinta? Porque la forma de poder compartir pornografía infantil era a través de fotos que podían compartirse de mano a mano de una persona. El tema es que a través del boom de la tecnología, a partir de 1985-1990, aquí en Guatemala, pues se da prácticamente esa facilidad que tiene el pedófilo. El pedófilo es una persona que tiene el gusto por ver fotografías de niños desnudos, ¿verdad? O disfruta, ¿verdad?, ese deseo sexual por una fotografía de un niño o niña adolescente, ¿verdad? Y es así como el pedófilo busca todas aquellas formas de poder obtener material pornográfico de personas menores de edad. Es así como la tecnología le viene a dar esa herramienta fácil al pedófilo para poder captar imágenes y videos de niños en materiales pornográficos. Creo que el tema de la pornografía infantil es un tema muy difícil tratarlo. Inclusive le puedo decir que puede tratarse como un tabú, puesto que al momento en que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público se detecta la vulnerabilidad de un niño ante este tipo de flagelo, pues obviamente existe un rechazo por parte de los familiares, por parte de los padres, porque no creen de que su hijo pudo haber sido o estado involucrado dentro de este tipo de hechos. ¿Y por qué? Porque al final de cabo, el padre de familia cree con certeza de que estando el niño en casa no le va a pasar absolutamente nada. Y creo que esto es un concepto, una concepción errada por parte de varios padres de familia, puesto que el niño, teniendo la tecnología, teniendo una computadora, una tablet, un iPad en sus manos, tiene la puerta al mundo prácticamente. La internet es una herramienta muy necesaria. Ha evolucionado a la humanidad. Hemos obtenido muchos beneficios, vean los beneficios que estamos teniendo en este momento con las videoconferencias, pero también existen peligros en la red, ¿sí? Así como los beneficios, existen todos aquellos peligros, personas acechando en la red, tratando de obtener un beneficio, no solamente económico, sino que de tipo o de índole sexual, de los niños y niñas y adolescentes. Es así como la pornografía infantil se constituye en Guatemala como un delito. El delito de pornografía infantil se puede desarrollar a través de tres diferentes formas. A través de la posesión de material pornográfico de personas menores de edad, que es un delito en la cual una persona únicamente tiene una fotografía, ya comete el delito, ¿sí? ¿Y cuándo constituye el delito de material pornográfico infantil? Cuando exista la exposición de las partes genitales de un niño, niña, adolescente. Cuando exista la interacción sexual de un niño con otro niño o la interacción sexual de un adulto con un niño. Y de esa forma, la persona puede cumplir inclusive prisión de 2 a 4 años. ¿Sí? Está la segunda, que es la difusión de material pornográfico de personas menores de edad. La difusión es cuando a través de cualquier medio, ya sea medio convencional, o medio electrónico, la difusión de material pornográfico de personas menores de edad. Sobre este tema, la persona puede ser sometida a prisión por de 6 a 8 años de prisión. Y el tercero, que estamos hablando de la producción, que es un delito en donde por cualquier instrumento, cualquier medio, produzca material pornográfico. Es un delito que tiene pena de prisión de 6 a 10 años de prisión. Sobre este tema, pues el Ministerio Público realiza la investigación basados sobre estos tipos penales, estos juicios de reproche. Y es así como es que el sistema de protección infantil en línea, que es el sistema técnico especializado para hacer rastreos en la red de todas aquellas personas que comparten pornografía infantil, y también la unidad contra la pornografía infantil, que es el equipo fiscal especializado, ¿verdad?, en someter este tipo de casos a juicio, ¿ya?, y lograr sentencia condenatoria en todas aquellas personas que realizan esta actividad ilícita. Además de estos tipos de delitos, podemos encontrar también algunos delitos que, aunque no estén contemplados dentro de nuestra ley penal, pueda existir una asociación de forma indirecta de la comisión del delito, como el grooming o el sexting, por ejemplo, ¿sí? Estos dos formas de poder acechar a un niño o niña adolescente con el fin o el pretexto de obtener material pornográfico de personas menores de edad. Además, también tenemos el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía. Este tipo penal se va desarrollando cuando la persona realice la captación, el transporte, traslado, acogida, recepción y retención de una o más personas con fines de explotación. Y esa explotación puede ser la pornografía. Y en ese sentido, el delito contempla una pena de 8 a 18 años de prisión y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Y la pena se agrava dependiendo de la edad de la víctima. Puede agravarse hasta en una tercera parte. Eso significa que la persona puede cumplir una pena de 26 años de prisión. Muchas gracias, licenciado. Y es que usted ya nos explicó ampliamente cuáles son los riesgos a los que se exponen las niñas, niños y adolescentes al usar los dispositivos con acceso a Internet. Pero usted nos hablaba ahorita acerca del sexting y el grooming, y puede ser de que para algunas personas que nos escuchan estos conceptos son nuevos. ¿Nos podría explicar de qué forma es que se cometen este tipo de hechos en contra de los niños, niñas y adolescentes? Claro, el sexting, esta es una modalidad en la cual la persona comparte una fotografía o un video. La persona víctima puede compartir ese video hacia otra persona que le tenga una gran afinidad. ¿Eso qué significa? Puede ser, y eso se comete muy comúnmente y entre los adolescentes. Al momento en que la persona toma una fotografía desnuda, ¿verdad?, o de la exposición de sus partes genitales y se la remite a otra persona, esta persona, ¿verdad?, puede hacer de que se la esté transmitiendo a una tercera persona y esta tercera persona a una cuarta persona hasta que se viraliza esa fotografía o ese video. Esto muy comúnmente se llama el sexting. El sexting viene de la palabra de sex, que es de la palabra en inglés, que es sex, es sexo. Y testing es la utilización normal para poder chatear con unas personas, ¿verdad?, con cualquier persona, a través de diferentes plataformas telemáticas. En este caso, por ejemplo, chateo yo a través, o hago el texting, lo hago a través del WhatsApp, por ejemplo, que es una de las plataformas muy comunes para poder transmitir información de un dispositivo electrónico a otro. En este caso, utilizando esa metodología, se intercambia prácticamente material pornográfico de personas menores de edad. Y es ahí en donde se da el famoso sexting, porque al primer momento en que la persona envía este material, pierde el control de ese material. Y la persona que lo está recepcionando le puede decir que solamente él lo va a hacer. Y muchas veces esto se da mucho en las parejas, ¿verdad?, de los adolescentes que son novios y que posteriormente esta persona se lo comparte a su mejor amigo. Y así hasta que se viraliza la fotografía y el video. El grooming, esto no tiene que ver con lo que le hacen a los perros en la veterinaria. Oye, esto es más que todo, es una palabra en inglés que dice que es como acicalar, ¿verdad? Cuando estamos acicalando. Más que todo, el contexto del grooming en el tema del abuso sexual infantil en línea se va desarrollando en el momento en que un adulto, utilizando los medios electrónicos o dispositivos electrónicos y el internet, ¿verdad?, está acechando a niños, niñas y adolescentes de tal manera que hablan su mismo idioma, que conversan con el mismo idioma del adolescente, hasta el punto que logran la confianza y obtienen posteriormente lo que andan buscando, material pornográfico infantil, ¿sí? Inclusive, estas personas o estos pedófilos, al momento de que obtienen ese material, posteriormente empiezan a desarrollar otra actividad que tal vez yo no se los dije, pero esto desarrolla otra actividad bastante alarmante, y es que es la sextorsión, que es la extorsión por los videos o por las fotos, las fotografías que han enviado estas personas. ¿Y cuál es el objetivo de la extorsión sobre este tema? ¿Sí? El objetivo es obtener más fotografías y más videos de pornografía infantil. Y esto lo que obtiene el pedófilo es que cada día más y todos los días va coaccionando y exponiendo al menor a tal punto de que el menor, ¿verdad?, le envía las fotografías, pero la persona quiere más y más aún. Y es ahí en donde la exposición del niño a través de este tipo de perseverancia del pedófilo hace que el niño pueda inclusive pensar en el suicidio. Hemos tenido muchos casos sobre este tema y primordialmente el tema del suicidio lo vimos reflejado la semana pasada, en donde la adolescente de 14 años le estuvo enviando este material y posteriormente estuvo extorsionando a la manera de que si no le daba más material, publicaba dentro de todos sus contactos en Facebook, en esta plataforma, y ella podía ser expuesta. Entonces obligaba al adolescente a enviarle más fotografías y más videos de sus partes genitales. Y es ahí en donde el sextortion se da, provocado por el grooming. El grooming es el acechar, ¿verdad? Acechando a un niño, ¿verdad? Afortunadamente esta persona pues ya está detenida, ¿verdad, licenciado? Ya la adolescente ya no está siendo extorsionada de esta forma, como usted nos lo indicaba. Claro que sí, esta persona al momento de realizar la acción del allanamiento, inspección y registro, esto fue el día jueves, nosotros conseguimos que esta persona se encuentre en este momento en prisión. Obviamente la víctima se le realizó la atención victimológica necesaria para poder restituirle los derechos que le fueron vulnerados. Obviamente no podemos recuperar la cabalidad, puesto que este tema, esta actividad criminal, deja una huella bien grande en el niño, niña, adolescente. Pero realizamos las acciones encaminadas a poder recuperar su proyecto de vida. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, licenciado. Y partiendo de todo esto que usted ya nos explicó, ¿cómo pueden hacer los padres para poder tener el control de qué están haciendo sus hijos e hijas por medio del uso de la tecnología? ¿Cómo evitar que lleguemos a este tipo de situaciones? Ok. Debemos de recordar en principio que los padres de familia deben de tomar en cuenta la edad que debe de tener un niño o una niña al momento de obtener un dispositivo electrónico. Y más aún, que este niño y esta niña pueda interactuar a través de las redes sociales que están disponibles. Estamos hablando de más de 28 redes sociales que están disponibles a nivel mundial, y ese acceso que pueda tener a través de las redes puede ser algo tan interesante y tan emocionante para el niño o la niña, para poder tener un perfil prácticamente de cada una de estas redes. Varias redes tienen como normativa ya la edad mínima que pueda tener un niño para poder tener una herramienta o una red social y tener un perfil de una red social. Por ejemplo, si estamos hablando de Instagram, como política tiene que no puede unirse menores de 12 años dentro de sus cuentas, ¿sí? Y Facebook, pues obviamente Facebook lo eleva para los, si no estoy malo, los 15 o 16 años. Yo creo que ahorita ya hay una nueva actualización sobre este tema, ¿sí? Pero si recordamos, si vemos acá, existen varias plataformas, ¿verdad? En las cuales, pues, las redes sociales tienen como mínimo el ingreso de niños y niñas a estas redes, el acceso a estas redes sociales. Muchos de los niños y muchas de las niñas lo que hacen es provocar falsos datos, ¿verdad? Esto con el fin de decir de que si tienen unos 10 años, para poder tener unos 12 o 13 años, pues obviamente se aumentan la edad de nacimiento o le bajan la edad de nacimiento, y así es como obtienen el acceso a las redes sociales. Obviamente, el darle un dispositivo electrónico a un niño, ¿verdad? Esto representa el cuidado que debe de tener el padre de familia con ese niño. Existen también dentro de los dispositivos electrónicos, como el iPad, por ejemplo, el iPod, que se pueden tener controles parentales. El acceso que pueda tener a ciertos sitios en la red por parte del niño o parte de la niña, pues puede ser coordinado y controlado por parte de los padres de familia. Obviamente aquí viene otro asunto muy importante también, que va de la mano de la tecnología de aquellas personas que no nacimos dentro de ese lapso del inicio de la tecnología, ¿verdad? Nosotros los padres tenemos que tener el conocimiento básico en qué consiste la tecnología, porque si vamos nosotros a supervisar qué es lo que están haciendo nuestros hijos dentro de la red, tenemos que conocer lo básico, ¿sí? Y precisamente esa es otra de las recomendaciones que se le dan a los padres de familia, que se instruyan acerca de los peligros que hay en la red, que instruyan a sus hijos cuáles son los peligros también, pero también que puedan tener ese acceso a estos dispositivos electrónicos. He visto, por ejemplo, casos en donde una niña de 5 años tiene un dispositivo, un iPad, ¿sí? Que lo usa precisamente para interactuar algunos sitios de un tema de infantil. Sin embargo, encontramos que el dispositivo electrónico, ¿verdad? A través de la denuncia de la persona, estaba siendo sincronizado con otro dispositivo electrónico de un adulto. Si ustedes se dan cuenta en este caso, el hecho de supervisar precisamente a los niños de esa manera, nos dan cuenta de que efectivamente existe otra persona que pueda estar accesando al dispositivo electrónico con fines ilícitos. Entonces, la recomendación precisamente va encaminado a, si le da un dispositivo electrónico a un niño, que tenga que tener la noción necesaria o básica de en qué consiste la tecnología el padre de familia. Lo mejor es que no le dé el dispositivo. Obviamente no podemos nosotros vedarle sobre esta tecnología y este avance de la tecnología a los niños. Hay muchos colegios en donde ya están implementando, ya no son los libros, sino que ya es un iPod, ¿verdad? Entonces, un iPad, perdón. Y entonces ya es necesario de que los niños, a partir de los 7, 8 años, ya van empezando a tener ese acceso necesario y obligatorio a la tecnología. Otras cuestiones también es que hay que tomar en cuenta el control parental, ¿sí? Si no queremos que las personas o los niños tengan acceso, o más aún los adolescentes, hablemos ahora, tengan acceso a aquellos sitios peligrosos, los dispositivos electrónicos tienen, dependiendo si es Android o es iPad, un iPhone, perdón, tienen controles parentales para poder vedar de ciertos sitios precisamente para los menores de edad. Otra de las cuestiones bien importantes que los padres de familia deben de conocer antes de entrar a los sitios, debe tener la certeza de que al momento en que ingrese el link en la barrita que está en la parte superior, al momento en que ingresan a internet, tiene que tener el HTTPS. El S le da la seguridad de que el sitio es seguro. Yo creo que todas estas cuestiones deben ir aprendiéndose por parte de los padres de familia. Muchísimas gracias por toda esta amplia explicación y sus recomendaciones, licenciado Pinto. ¿Cuál es el mensaje que usted da a la población para que denuncien estos hechos delictivos? Ok, vean, el mensaje que les puedo dar a la población, en principio, si ve un perfil prácticamente con imágenes de explotación sexual infantil, lo primero que les recomiendo es que no compartan ese material, ¿sí? Ni tampoco la captura o el nombre de la cuenta, pues prácticamente eso lo que hace es que está colaborando con la difusión prácticamente del delito, ¿sí? Hay tres cuestiones bien importantes que les quiero mandar el mensaje a la población. Uno, cuando vean imágenes que comparten, imágenes de explotación sexual infantil en línea, no lo comparta, ¿sí? Compartiéndolo, lo que está haciendo es que otras personas que les gusta el tema de pornografía infantil busquen ese mismo material donde hay imágenes de explotación sexual infantil, ¿sí? La otra es que no interaccione con nada. El interactuar posiblemente no solo le den de baja al perfil que puede tener la persona, ¿verdad? Sino que también se va a emitir a través de la red social una alerta de la IP que pueda estar compartiendo material pornográfico infantil. Y la tercera que les puedo recomendar es que no lo comente, ¿sí? Es decir, al momento de que pueda hacer un retuitear, por ejemplo, o compartir una imagen en Facebook, por ejemplo, ¿sí? No lo comente. Lo que está haciendo ahí es que si lo comenta y lo comparte, está cometiendo un delito. Y lo que usted no quiere es ir a la cárcel por esto. Les agradezco bastante por la oportunidad y el espacio que me dan para poder compartir este tema tan importante y tan actual. Muchas gracias, licenciado. Y pues es momento ya de despedirnos. Quisiéramos seguir hablando ampliamente acerca de este tema tan importante. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición de MP Radio en Línea. A ustedes les recordamos la importancia de seguir las instrucciones y recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Para ello, el Ministerio Público ha puesto a disposición diferentes herramientas digitales para denunciar sin salir de casa. Estas son la aplicación Reportes MP, el botón de pánico para mujeres víctimas de violencia, la página web www.mp.gov.gt para presentar sus denuncias electrónicas, los números de teléfono el 1572 para atender casos de violencia contra la mujer, el 1574 donde puede denunciar si es víctima de extorsión, el 503031-53 para atender casos de violencia contra la niñez y adolescencia, el 2411-8666 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y el número de WhatsApp 5708-7354 para mujeres con discapacidad auditiva. Las oficinas de atención permanente, OAP, y los modelos de atención integral MAI les atienden en sus sedes con personal de turno. Por tu salud, por la salud de tu familia y por la salud de todos, quédate en casa.